desde el año 2002 más o menos, se empezó a tener esta problemática. La realidad es que nosotros tomamos el agua del pozo, como las napas después se fueron contaminando, dejamos de tomar el agua de pozo, y el agua de la red en realidad siempre estuvo contaminada, ¿no? Porque nunca hubo agua de red purificada, digamos, limpia. Así que desde ese entonces se colocó desde el municipio, después del año 2002, este tanque de agua que se encuentra ahí en la planta, del otro lado de la vía, que le decimos que se encuentra la planta esta del tanque. Ahí, bueno, es donde nos movilizamos día tras día con los bidones a buscar agua. Así que calculale que hace 15 años que estamos, un poquito más, que estamos con esto. Sí, hace más de 10 años que seguimos con esta misma forma de manejarnos. Bueno, desde los distintos estados, tanto municipal como provincial, no se ha tenido ningún tipo de respuesta. El año pasado, será fines de año, el Consejo ha realizado una sesión en vivo en donde se ha discutido este tema, y lo único que han dicho es que sí, que supuestamente en el año 2020 lo iban a solucionar, pero no, bueno, veremos qué es lo que pasa, pero por lo pronto, si no se está tomando ningún tipo de medida para la emergencia sanitaria, la vemos difícil que realmente se ocupen de esto. Así que nosotros ahora lo que estamos exigiendo, nosotros estamos participando desde el Centro Social de Cabin 9, de nuestro espacio de militancia y desde la campaña por el agua que empezamos a impulsar desde el año pasado. Estamos llevando adelante este reclamo con los vecinos para que desde el Estado se haga algo. Digamos, nosotros estamos exigiendo que mínimamente se empiece a llevar agua a las personas ancianas, a las personas con distintas capacidades. Esto en general, no digamos, para la emergencia sanitaria queremos que nos lleven el agua ya a todos los hogares, por la situación que no se está tomando ningún tipo de medida. Pero también en lo cotidiano de después, lo que veníamos exigiendo desde el año pasado es eso, que se empiece a hacer un censo para que puedan tener las personas mayores, que son por ahí las que menos se pueden movilizar, y las personas con discapacidades que estaban tomando agua de la red, bueno, que le lleven el agua a esta población, digamos, la que más... sí, la que más lo necesita, digamos, ya, digamos. De esto, una medida provisoria en tanto conecten el agua de red, digamos. Esa era una de las medidas, también que se puedan empezar a llevar el agua a las escuelas. Nosotros tenemos las dos escuelas primaria y secundaria en el barrio, también a los centros de salud, a los clubes, digamos, donde muchos chicos conviven en los clubes también y los distintos espacios del barrio, y tampoco hay agua potable. Entonces cada institución, cada trabajador de salud y cada asistente escolar tiene que movilizarse para buscar el agua para llevarle a los chicos. Entonces esto vemos que también el Estado se tendría que hacer responsable. Gente enferma tomando esta agua, sí, hay la gente misma se da cuenta que es por el agua, la descompostura del estómago que tienen. Siempre tuvimos los chicos enfermos, pero ¿qué hacemos? Cuando los chicos van a la escuela no se llevan la botellita de agua para prevenir y no tomar el agua de la escuela. El agua de la escuela es la misma del agua de todo el barrio. No es que hay agua potable en las escuelas, ¿entendés? Y la gente grande, bueno, se conforman, pagan para que le traigan un bidón de agua, porque vos te imaginas, la gente grande no van a andar llevándose un bidón de agua a la casa. Tienen que pagar porque hay gente que tiene los carritos, que le reparte el agua a la gente, que le están cobrando 30 pesos un bidón de agua. Y la gente grande se conforman y pagan. Así que tenemos el centro de salud, tenemos la escuela, tenemos los clubes que están acá en el barrio. Y sí, se nota las enfermedades por la contaminación, sí se nota, y todos lo sabemos, pero Por eso ahora nos juntamos entre los vecinos para ver qué podemos hacer, qué podemos hacer, una solución o algo para solucionar esto, para que los mismos vecinos nos empecemos a movilizar nosotros, porque ya vemos que cada campaña política aparecen, pero después se olvidan. Prometían que en el 2019 iban a estar el agua potable. No, no lo tenemos. Ya estamos en el 2020 y no pasó nada. Bueno, ante esta emergencia sanitaria nos encontramos totalmente indignados porque se nos pide que nos quedemos en nuestros hogares y nosotros no estamos pudiendo hacer eso porque sí o sí nos tenemos que movilizar a buscar agua y no hay ninguna medida desde el municipio tomada sobre este asunto, digamos. Desde el municipio se sigue diciendo que el agua de la red de la canilla que tenemos en nuestros hogares es potable, que es un poco más dura, pero que es potable. Entonces nosotros, ante esta respuesta, nos encontramos totalmente indignados porque no es potable, sino este tanque no estaría en el barrio y no iría todo el barrio diariamente a buscar agua, y también vecinos de la ciudad, además. De Pérez también, que vienen a buscar porque, digamos, en toda la ciudad de Pérez no hay agua potable. Así que bueno, esto es algo que sí nos indignó, porque no puede ser que estén los ancianos y la población de riesgo también expuestos en este espacio a la exposición del virus, digamos, porque tienen que hacer filas con un montón de gente que va diariamente. Estaremos cerca de los 15.000 habitantes y no sé si más, así que imagínate que 2.000 personas por día tocan la misma canilla. Tenemos tres canillas nomás en el lugar donde ahí llenamos los tanques y no hay ningún tipo de medidas de higiene y de seguridad por las cuales nos garantice que nosotros podamos mínimamente poder ir a buscar agua con las medidas sanitarias. Lo único que se hizo desde el municipio es fumigar las paradas del colectivo y garantizar que haya una traffic, la cual pasa por las calles pidiendo que nos quedemos en nuestros hogares, en las casas. Y nosotros como vecinos y vecinas nos preguntamos si esa traffic realmente se podrá utilizar para llevar el agua a los hogares, digamos, porque como para eso ahí está dispuesto el móvil y no para llevar el agua potable. Así que queremos que medidas del municipio tienen, las herramientas las tienen, pero no están dando ningún tipo de respuesta y lo están dejando a un lado esta situación.